Hermanos, continuamos hoy día. La semana pasada, para los que no estuvieron o no pudieron escuchar el mensaje en el audio, estamos compartiendo una serie de mensajes, son tres, este es el segundo, que se titula El Dios Pródigo. Voy a hacer un pequeño resumen. Los que quieran tener abierto Lucas 15, ahí está la base del texto que estamos estudiando. Básicamente, lo que estamos viendo y que empezamos a ver la semana pasada es la parábola del conocida famosamente o popularmente como el Hijo Pródigo. Título que por lo demás no viene en los originales, no viene ese título, es una forma de dividir un poco la Biblia y entenderla. Pero hablábamos, Rocío hablaba la semana pasada, que a veces ese título lleva un poco a, si bien nos deja una gran enseñanza, también nos puede restar un poco otra gran enseñanza, que es lo que estamos viendo con este mensaje. Entonces, por lo tanto, quítese de la cabeza el título Hijo Pródigo, porque hay más cosas que Dios quiere enseñarnos. Y una de las cosas que veíamos es que esta parábola habla de dos hijos. Un hijo menor, que es el hijo por todos conocido, donde generalmente concurren los mensajes, que tiene que ver con un hijo que le pide a su padre que le divida la herencia, ¿cierto? El papá accede. Recordamos que en esos tiempos la herencia tenía que ver con las propiedades que tenían, con sus tierras, con sus animales, y por lo tanto seguramente el padre tuvo que vender todas las propiedades y tuvo que adelantar lo que se llama la división de la herencia. Y se acostumbraba en esos tiempos a dividirla, en este caso eran dos hijos, el hijo menor se llevaba un tercio de la herencia y el hijo mayor, por ser el primogénito, se llevaba los dos tercios de la herencia. Entonces el padre accede, el hijo menor se lleva la herencia y se la malgasta en distintos placeres de este mundo, ¿cierto? Y en un determinado momento, cuando ya está, se la ha gastado absolutamente todo, se da cuenta de la condición que está, y piensa en su padre, y piensa cómo está él, que debe estar bien, y él se ve junto a los cerdos, alimentándolos, sin poder comer él en una hambruna que se había dado en esas tierras. Y él decide volver donde su padre. Cuando se va acercando al hogar de su padre, el padre desde lejos lo divisa y corre hacia su hijo, corre a buscarlo. No deja ni siquiera recibir casi la confesión de su hijo, algún perdón de su hijo, no, lo agarra, lo toma, lo besa. Y arma una gran cena, una gran bienvenida para su hijo que estaba perdido y que ahora lo había encontrado, había vuelto. Y veíamos en esa escena el gran amor de Dios, ¿cierto? Vemos el gran amor en el Padre reflejando a Dios, el gran amor que hay de este Padre para recibir este hijo. Pero también veíamos el hermano mayor. Continuamos con la historia, a todo esto, esta historia, todo dentro de un marco, de un escenario en la cual estaban los fariseos, también estaban los publicanos, pero el escenario, el que Dios le estaba hablando directamente, tenía que ver con los fariseos. Y el hermano mayor, cuando ve esta situación, se enoja, se disgusta y le pregunta a un empleado qué estaba sucediendo. Le explica a él que hay una fiesta porque el hijo había vuelto, él le había puesto ropa nueva, un anillo, cosas que eran de gran valor para el padre, se la da a su hijo nuevo para recibirlo. Habían matado un becerro para ofrecerlo en esta comida. Y el hermano mayor se indigna por esta situación y no quiere entrar a esta cena. El padre, ¿qué hace? Tiene que salir a buscarlo. Le dice que ingrese y él, disgustado, le hace un par de declaraciones que tenían que ver. Le decía, yo nunca te he fallado y tú nunca has matado a un animal por mí. Entonces, ¿qué veíamos la semana pasada? Que esta historia terminaba ahí. Terminaba en un hijo menor que vuelve al padre, el padre lo recibe, y un hijo mayor que la situación nos queda como un final casi abierto. Si lo dejamos ahí, entendemos que el hijo mayor está perdido. Entonces, vimos la semana pasada una redefinición de lo que significaba el pecado. Básicamente, nuestro primer pensamiento cuando hablamos del pecado es acerca de todo lo malo, ¿cierto? En este caso lo asociamos con el hijo menor que se va en una aventura, como diríamos popularmente, se lanza a la vida y se va a los disfrutes, a los placeres de este mundo, ¿cierto? Y todos rápidamente asociamos eso con el pecado. Pero veíamos en esta redefinición del pecado algo aún más fuerte y que a veces nos cuesta ver acerca del pecado. Veíamos que el hijo mayor se estaba perdiendo no por su maldad, se estaba perdiendo por su bondad. Por su rectitud moral, por su gran bondad, este hijo mayor se estaba perdiendo del banquete que lo estaba invitando el padre. para expresarle su amor. El padre le dice, todo lo que tengo es tuyo, le dice, como una forma de invitarlo a que entrara. Y el hijo no quería entrar. Entonces vemos que este hijo mayor se perdía y su gran pecado era ser bueno. Su gran pecado era su bondad, su rectitud moral, su superioridad moral que había manifestado durante toda su vida y que se lo declara directamente ahí al padre. Entonces veíamos dos formas de pecado que lo separaban a estos hijos, lo separaban del padre. ¿Qué veremos hoy? Vamos a hablar acerca de la perdición. Igualmente como redefinimos el pecado, vamos a redefinir la perdición. El capítulo 15 de Lucas entonces habla, y esto es importante, más adelante lo vamos a tomar, habla de una parábola, pero que está compuesta por tres historias. ¿Ya? Si usted lee el capítulo 15 se va a fijar que primero, bueno, la primera parte antes de la primera escena dice que los publicanos estaban escuchando a Jesús y los fariseos murmuraban, dice, murmuraban acerca de este Jesús que estaba al lado de los pecadores. Y ahí empieza la historia y Jesús empieza a referirle tres historias. La primera, la de la oveja perdida. La segunda, de la moneda perdida. Y la tercera, la que estamos viendo, conocida popularmente como el hijo pródigo, pero que nosotros ya le estamos llamando los dos hijos perdidos, por lo que hablábamos antes. Entonces, en todas partes, si nosotros miramos en otros textos de la Biblia, Jesús resume su ministerio como una operación de rescate, mediante la cual viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando viene a salvar lo que se había perdido, es sumamente importante a través de esta parábola, Dios nos quiere enseñar qué significa estar realmente perdido. ¿Qué significa estar perdido espiritualmente? En la parábola, la perdición del hermano menor es retratada con claridad cuando termina junto a los cerdos. Se queda sin amigos, sin dinero, sin recursos debido a su comportamiento licencioso, indisciplinado e insensato, lo cual lo ha conducido al colapso de su vida. Y en ese punto, como decíamos, se da cuenta que había perdido el rumbo y regresa para tratar de reconstruir su vida. Pero en tanto, también en esta parábola Jesús quiere que percibamos otra modalidad de perdición, que es más sutil, ya es más sutil, pero no por ello menos devastadora, sus consecuencias, la cual tiene que ver entonces con este hermano mayor. Vemos en él una definición más profunda del pecado. Ahora veremos una definición aún más profunda de la perdición en el hermano mayor, la cual produce los mismos conflictos y la misma miseria en el mundo que el otro tipo de perdición del hermano menor. Y para ir viendo y haciendo esta redefinición de la perdición, vamos a ver algunas señales que tienen que ver con el espíritu del hermano mayor. La primera, una señal para darnos cuenta de este espíritu del hermano mayor es que tu vida no es como deseas. Y no te sientes triste, sino que te sientes profundamente indignado y amargado. Así es una característica básica que tiene el hermano mayor. Su vida no es como él desea, pero no está triste por eso. ¿Sabe cómo está? Está profundamente indignado y amargado. El hermano mayor estaba indignado y sus palabras estaban llenas de resentimiento. En el versículo 29-30 podemos leer, dice, le contestó el hermano mayor al padre y le dice, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Los hermanos mayores creen que si llevan una buena vida, Dios les debe dar una vida sin obstáculos. Si ellos se esfuerzan, Dios les debe entonces limpiar el camino. Básicamente ese es el pensamiento que caracteriza al hermano mayor. Entonces pregunta, ¿qué pasa si tú eres un hermano mayor y te va mal? Esa es tu característica, la que dijimos antes. Creen que si llevan una buena vida, Dios le debe dar una vida sin obstáculos. Pero ¿qué pasa entonces si les va mal? Si sientes que has vivido a la altura de los parámetros morales, ¿qué pasará? Te indignarás con Dios. Pensarás que no mereces eso. Ya, las consecuencias de tu esfuerzo no serán las que tú esperabas. Te pondrás entonces furioso con Dios. Te enojarás. Generarás en ti, tu corazón, un odio hacia Dios. Parecido a lo que veíamos la otra vez. Cuando Dios nos da cosas buenas, que nosotros las convertimos en ídolos. Y este es el cambio que se va dando cuando se convierte en ídolo. Es muy sutil. Muy sutil. Y de pronto este ídolo ya, tú le rindes adoración con tu vida a estos ídolos. Pero llega un momento, por la circunstancia de la vida, pierdes ese ídolo. O cambia. ¿Qué haces? Reniegas contra Dios. Cosas buenas dijimos. Por ejemplo, los hijos, una pareja, algo que te agrada, no sé, algo bueno. Si lo pierdes, ¿qué empieza después? Te quejas contra Dios. Entonces, parecido, generas un odio contra Dios. Porque tú habías colocado una altura moral en tu conducta y ves que las consecuencias de esa altura moral no se dan como tú las esperas. Y empiezas a generar este resentimiento contra Dios. Pero otra pregunta, ¿qué sucede si te ha ido mal en la vida? Cuando sabes ahora que no has cumplido con tus reglas. O sea, tú te colocaste reglas morales como hermano mayor para cumplirlas. No las puedes cumplir como tú lo esperabas, entonces te va mal en la vida. ¿Qué pasará? Te pondrás furioso entonces contigo mismo. Te llenarás de autodesprecio y de odio interno. Ya no odiarás a Dios, sino te odiarás a ti mismo. No fui capaz de vivir a la altura de los parámetros morales. Te indignarás contigo, te llenarás de autodesprecio y de dolor interno. Entonces, como hermano mayor, en estas dos situaciones, si experimentas circunstancias difíciles en tu vida y no sabes muy bien si esta ha sido lo suficientemente buena o no, oscilarás entre Dios te odio o me odio a mí mismo. Te colocaste ciertos parámetros en la vida, pero las circunstancias de la vida no dan las cosas, el escenario como tú lo esperabas. Entonces, verás, ¿fui yo el culpable o no? ¿Y qué terminarás haciendo? ¿Odiarás a Dios o odiarás a ti? Tal vez un momento te enojarás con Dios, en otro momento te enojarás contigo. Y así oscilarás en la vida. La incapacidad de los hermanos mayores para manejar el sufrimiento se deriva del hecho de que la observancia moral está orientada por los resultados. Todo lo evalúan en base a los resultados que tienen. Llevan una buena vida no para regocijarse en los actos bondadosos, sino como una forma de controlar calculadamente su entorno. Los hermanos mayores esperan que su bondad sea recompensada, y si esto no sucede, surgirán la confusión y la ira. Si crees que la bondad y la decencia son el camino para merecer una vida buena por parte de Dios, estarás consumido por la decepción y la rabia, ya que la vida no suele transcurrir como queremos. Siempre entonces sentirás que te deben más de lo que estás recibiendo. Siempre verás a alguien a quien le va mejor que a ti en algún aspecto de la vida y te preguntarás, ¿por qué a esa persona y no yo? Después de todo lo que he hecho, ¿por qué a esa persona y yo no? Eso te irá generando más resentimiento y empezarás a desesperar, porque no sabrás si eres tú, que es Dios, y no tendrás respuesta. Otra señal del espíritu de hermano mayor. Los hermanos mayores tienen un sentido fuerte de superioridad, sumamente fuerte de superioridad. Algunos elementos, algunas aristas de esto. Para él, para el hermano mayor, su propia moral es mucho mejor que la de su hermano, al cual ya no considera como tal. Fijémonos en las palabras que usa el hermano mayor. Habla, dice, ese hijo tuyo. Dice, ese hijo tuyo. Ya no dice mi hermano. Cuando está indignado dice, ese hijo tuyo. Su superioridad moral frente a un hijo que no cumplió nada de esa rectitud moral que él tiene, ya dejó de ser prácticamente su hermano. Los hermanos mayores construyen su propia imagen en torno a ser muy trabajadores, morales, correctos o demasiado inteligentes y hábiles. Entonces, en la comparación competitiva de esto, obtienen un sentido de su propio significado. Están en un constante competir. ¿Ya? ¿Para qué? Para reafirmar su propia identidad. Entonces, están siempre comparándose o juzgando. Esta actitud no es menor, hermano. Es una actitud sumamente vista. De hecho, yo creo que es una de las actitudes que llevan a males tan profundos como el racismo, como el clasismo en nuestras sociedades. Ya, el tener un sentido de superioridad mayor. El sentido de superioridad se vuelve intenso cuando se enorgullecen de su religión por encima de todo. Si un grupo cree que Dios los favorece porque su doctrina es particularmente cierta, por su forma de adoración y por su comportamiento ético, su actitud con respecto a los que carecen de estas cualidades podrá ser hostil y la mirará con desprecio. Así la mirará. La pretensión de superioridad moral se esconderá en la afirmación que ellos están en contra de los enemigos de Dios. Y este es un tema que se puede dar dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando de hermanos mayores, lo podemos ver dentro de la iglesia, lo podemos ver en el ámbito secular. En el ámbito secular se puede ser tan religioso como alguien que es religioso en el ámbito de las iglesias. Entonces, en este sentido, en el ámbito religioso, alguien que toma esta actitud puede mirar con desprecio a quien no se comporta en su proyecto de vida cristiana, no se comporta como ellos. E incluso su actitud puede ser hostil frente al otro, absolutamente hostil. Y más encima se argumentará para defenderse que está, como les decía, combatiendo a los enemigos de Dios. Si miramos bajo esta óptica, fácilmente podemos justificar el odio y la opresión en nombre de la verdad. Nos creemos dueños de la verdad y por lo tanto podremos justificar cualquier atrocidad. Independiente, quiero leerle un texto de un escritor cristiano inglés, y él decía: independientemente de sus logros espirituales, quienes ya no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Jesús, son personas radicalmente inseguras a nivel subconsciente. Su seguridad se manifiesta en el orgullo, en una defensa férrea de su rectitud y en la crítica defensiva a los demás. Odian con naturalidad otros estilos culturales y otras razas para reafirmar así su propia seguridad y descargar su ira reprimida. Así son los hermanos mayores. La pretensión de superioridad moral del hermano mayor produce un espíritu sentencioso y enjuiciador que no perdona a nivel personal. No puedo perdonar a alguien que ha socavado el honor familiar, diría este hermano mayor. Yo nunca haría algo tan malo. ¿Cómo le haces esta bienvenida? Yo nunca hubiera hecho, y tú nunca me has hecho algo así. Como no está en una comunidad de pecadores, porque él tiene una superioridad moral, está atrapado en su propia amargura. Entonces es imposible perdonar a una persona si te sientes superior a ella. Imposible. No podrás perdonar a nadie si te sientes superior a él. Piensa, como ejemplo, si alguien se equivoca, ¿ya? Y tú lo miras en su equivocación y dices, bueno, yo también me puedo equivocar, no tenderás a juzgarlo, ¿cierto? No sentirás desprecio por él porque tú mirarás en su error y dirás, chuta, yo también me puedo equivocar en lo mismo. Por lo tanto, no vas a sentir un desprecio porque te darás cuenta que tú eres igual de pecador, igual de malo. Pero en el hermano mayor, el pecado y la antipatía que sienten hacia Dios está oculto bajo varias capas de autocontrol y comportamiento moral. Hay un problema tan interno en el hermano mayor entre el pecado y la antipatía que tiene hacia Dios, como hablábamos en lo primero, cuando Dios te odia por las cosas como se dan, que estará muy oculto. ¿Bajo qué? Bajo unas capas de autocontrol y rectitud moral. Entonces se sienten superiores y mirarán con desprecio al que es pecador evidente, al que ven en pecado. Y más encima, si ese pecador les hace daño a ellos, siente que tienen el derecho a ofenderse. Porque me está haciendo daño a mí, me ofendió. Y más encima le van a recordar perpetuamente la ofensa al infractor. Entonces, hermano, en esta parábola tenemos que este hermano mayor reafirma su imagen con su hermano profundamente perdido. Aquello que alimenta su espíritu de superioridad moral es ver al hermano en su condición. Seguramente cuando él ve a su hermano que se va y se despilfarra todo el dinero, él reafirma aún más ese sentido de superioridad moral. Yo no soy así. Yo no hice eso con mi padre. Y así se lleva alimentando esta rectitud moral que lo termina separando del padre. Entonces, cuando la situación se da vuelta y el hermano vuelve, ¿qué pasa? Es trastocado el escenario de control que él tenía. Es totalmente trastocado. ¿Y qué? ¿Cómo finaliza en él? Estalla en ira, estalla en furia, en rencor frente a su padre. Si el hermano mayor conociera bien su corazón y no tuviera todas estas capas de autocontrol y rectitud moral, habría dicho, simplemente soy muy egoísta y le causo tanto dolor a mi padre a mi manera como mi hermano menor le ha causado también dolor. No tengo derecho a sentirme superior. Entonces habría tenido la libertad. Ahí habría tenido la libertad de ofrecerle a su hermano el mismo perdón que le ofreció a su padre. Pero los hermanos mayores no ven a sí mismos de este modo, no se ven a sí mismos de este modo. ¿Por qué? Su rabia entonces es una prisión. No tienen esa libertad y su rabia es una prisión que la han fabricado ellos mismos. Otro señal de hermano mayor. El hermano mayor tiene una conformidad triste, una obediencia triste y basada en el miedo. Basada absolutamente en el miedo. El hermano mayor se jacta de su obediencia, pero podemos ver su actitud subyacente. Él se jacta de lo obediente que es, pero podemos ver en sus palabras la actitud que hay detrás. Cuando le dice al padre, fíjate cuántos años te he servido. Mira todos los años que te he servido. En él no hay alegría ni amor. No hay recompensa en simplemente ver a su padre complacido. Su obediencia al padre es solo cumplir con el deber. Esa es la razón por la cual obedece al padre. Los hermanos mayores son meticulosos en el cumplimiento de normas éticas, familiares, normas de la comunidad, normas de la tradición. Son expertos en cumplirlas. Sin embargo, lo hacen sin la menor alegría. Es solo un servilismo. Es obligado o empujado en lugar de sentirse atraído. En última instancia, los hermanos mayores se comportan bien, no por alegría y amor, sino por miedo. Pensemos, hermano, en un ejemplo. La honestidad. La honestidad. Todos sabemos que es un valor importante, un principio importante. Está dado en la palabra. ¿Qué motiva mi honestidad? ¿Qué motiva tu honestidad? Por ejemplo, ¿qué motiva tu honestidad en el trabajo? ¿Qué te motiva a ti ser honesto? A muchos seguramente les motiva porque si no soy honesto, me van a echar, ¿cierto? Y también seguramente a muchos los motiva a ser honestos porque también a veces hay incentivos por ser honestos, ¿ya? Hay trabajos donde hay incentivos. Si tú eres honesto, hay incentivos, puedes ganar, mejorar tu sueldo, no sé, mejorar tus ingresos. Y hay incentivos para aquellos. Pero ¿qué pasa si el escenario cambia? ¿Qué pasa cuando tienes que pagar un precio muy alto por decir la verdad? ¿Qué pasa cuando una mentira supone una ventaja estupenda para ti? Cuando el cambiar la honestidad, ser deshonesto, decir una mentira, supone algo importante para ti, una ventaja. Lo más seguro, si tú tienes el espíritu del hermano mayor, tu motivación se va a evaporar. Tu motivación por ser honesto acabará. Una cosa es ser honesto y evitar las mentiras por tu propio bien, pero otra muy distinta es hacerlo por el bien de Dios, de la verdad y por el amor a los seres que te rodean. Es muy distinto. La honestidad producto del miedo no hace nada para erradicar la causa fundamental del mal en el mundo. Como lo vimos también en el tema de la idolatría, es el egocentrismo del corazón del ser humano, el orgullo del corazón, en la profundidad del corazón del ser humano. La moralidad basada en el miedo termina fortaleciendo el mismo miedo. Los hermanos mayores están siendo morales por su propio beneficio. Soy correcto, hago acciones de ayuda y busco en lo profundo ser bendecido por Dios. En su versión religiosa, en su versión secular, son personas virtuosas y caritativas. Quiero contar una historia. La voy a leer, si no me acuerdo bien cómo es. Una historia corta que explica un poco este espíritu del hermano mayor. Dice así. Dice, una vez un jardinero cultivó una zanahoria enorme. Se la llevó a su rey y le dijo, señor mío, esta es la zanahoria más grande que haya cultivado o vaya a cultivar. Por lo tanto, quiero dártela como una señal de mi amor y respeto por ti. El rey se conmovió y evaluó el corazón del hombre. Y mientras este se daba vuelta para retirarse, el rey le dijo, espera, está claro que eres un buen trabajador de la tierra. Tengo un terreno al lado tuyo. Quiero dártelo como un regalo para que puedas cultivarlo. El jardinero se sorprendió y regresó feliz y complacido a su casa. Un noble de la corte escuchó esta conversación y se dijo, cielos, si eso es lo que se recibe por una zanahoria, ¿qué recibiré si le doy algo mejor al rey? Al día siguiente, el noble se dirigió al rey con un hermoso caballo negro. Hizo una venia y le dijo, señor mío, crío caballos y este es el más hermoso que he criado o vaya a criar. Por lo tanto, quiero regalártelo como una prueba de mi amor y respeto por ti. El rey examinó su corazón. Le dio las gracias, recibió el caballo y lo despidió. El noble quedó perplejo y entonces el rey le dijo, déjame explicarte. Ese jardinero me estaba dando la zanahoria a mí, pero tú te estabas dando el caballo a ti mismo. Ese es el espíritu del hermano mayor. Los hermanos mayores pueden comportarse bien con los demás, pero no por placer en los actos en sí, por amor a las personas ni por complacer a Dios. No están alimentando a los hambrientos ni vistiendo a los pobres. No están haciendo aquello, sino que se están alimentando y vistiendo a sí mismos. La egolatría fundamental del corazón no solo se conserva intacta, sino que es alimentada también por el moralismo basado en el miedo. Los deberes religiosos y morales son una carga fuerte, a menudo aplastante. La frustración emocional y el cansancio interior con la vida son reprimidos y negados. Los hermanos mayores se encuentran bajo una gran presión para parecer, incluso ante ellos mismos, felices y contentos. Esta es la razón, hermanos, porque estos hermanos mayores de un momento a otro pasan a vivir como hermanos menores. Eso lo hablaba Rocío la semana pasada. Muchas veces los hermanos mayores como que explotan en cierto momento. Hay tal resentimiento, hay una tal angustia dentro de ellos, una tal desesperación, que realmente explotan y se transforman de un día para otro en hermanos menores. A disfrutar la vida, destruyen toda su rectitud, rompen todas las reglas ahora y oscilan hacia ese lado. Por último, otra señal respecto a estos hermanos mayores. Hay una inmensa falta de seguridad en el amor del padre. Le dice el hermano mayor, le dice a su padre, nunca me hiciste una fiesta. Nunca me has hecho una fiesta a mí. ¿Qué está evidenciando aquello? Que no están seguros del amor que les tiene el padre. Mientras trate de ganar tu salvación controlando a Dios por medio de la bondad, nunca estarás seguro de haber sido lo suficientemente bueno para Él. Simplemente no estás seguro de que Dios te ama y se regocija en ti. Y te puede llevar la vida así, tratando de cumplir para sentir que el Padre te ama. ¿Cuáles son las señales entonces de esta falta de seguridad en el amor del Padre? Una señal es que cada vez que sucede algo malo en tu vida o que una plegaria no es atendida, te preguntas si es porque no te estás comportando bien en esto o en aquello. Otra señal. Las críticas de los demás no solo hieren tus sentimientos, sino que te devastan. El amor de Dios es abstracto en tu vida y tiene poco poder en ella. Por tanto, busca la aprobación para reafirmar tu valor. Como el poder de Dios no influye en tu vida, no tiene efecto, buscas la aceptación en otros para tener valor. Te sentirás constantemente culpable entonces. Tu conciencia te atormenta, incluso después de haberte arrepentido. Esta es una señal sumamente clara en los hermanos mayores. Después de haberse arrepentido, aún su conciencia lo atormenta. Como no puedes estar seguro de haberte arrepentido, empiezas a recriminarte por lo que hiciste. Y ahí entra en un círculo vicioso. Por último, otra señal de esta no seguridad en el amor del Padre. Tienen una vida árida en términos de plegarias, los hermanos mayores. Aunque los hermanos mayores pueden ser diligentes en la oración, no hay asombro, no hay sorpresa, no hay intimidad ni regocijo en sus conversaciones con Dios. Cuanto más profunda, hermano, es la relación con Dios, cuando más profunda sea la relación amorosa, más se orientará la conversación hacia la afirmación y el elogio. Los hermanos mayores pueden ser disciplinados en observar los tiempos de oración, pero sus plegarias están llenas de una recitación de necesidades y peticiones, y no de una alabanza espontánea ni alegre. En realidad, mejor dicho, no tienen una vida privada de oración, a menos de que las cosas vayan mal. Las cosas empiezan a andar mal y ahí se vuelven a la oración. Ahí se dedican a la oración hasta que las cosas mejoren. Esto revela que su meta principal en la oración es controlar su entorno en lugar de entablar una relación íntima con un Dios que los ama. Por eso no pueden tener seguridad en el amor del Padre, porque no tienen una relación de amor con el Padre. Por lo tanto, sus oraciones solo se basan en cómo obtengo el control de las situaciones de mi vida. Y me acerco en oración a Dios cuando estoy en problemas. Se arreglan las situaciones, vuelvo a mi vida. Entonces Jesús expone la perdición del hermano mayor como algo tan errado y destructivo como la perdición del hermano menor. así, tan errado y destructivo, así como se perdía el hermano menor y es tan evidente su perdición, así mismo está perdido el hermano mayor. Este hermano es la descripción de este hermano mayor. Ahora, ¿quiénes necesitan saber esto? ¿Quiénes necesitan saber de este tipo de perdición, de esta redefinición de la perdición del hermano mayor? Primero, esto necesitan saberlo los mismos hermanos mayores. Ellos mismos necesitan saber de este tipo de perdición. Porque los hermanos mayores necesitan verse a sí mismos, como en un espejo. Necesitan verse a sí mismos. Recordemos, Jesús le estaba hablando a los fariseos. Y en el fondo lo que le estaba contando con esta parábola es colocarle un espejo frente a ellos para que ellos se puedan ver. Se puedan ver los hermanos mayores que son en su actitud, en su forma de vida. El hermano menor sabía que se había alejado del padre, pero el hermano mayor no lo sabía. Los fariseos creían que estaban al lado de Dios. Los pecadores sabían que no estaban, pero los fariseos no sabían que estaban alejados de Dios. Entonces Jesús le está colocando un espejo delante de ellos para que se den cuenta. Por eso es peligrosa la perdición del hermano mayor. Es más peligrosa, es igual de devastadora, pero es más peligrosa en este sentido porque no te das cuenta, no te das cuenta que estás perdido. Los hermanos mayores no se dirigen a Dios y le suplican que los sane de su condición, porque ellos no ven nada malo en su condición y eso puede ser claramente fatal. Si tú estás enfermo, lo más lógico es que vas a ir al médico o a algún lugar donde velen por tu salud. Pero si tú no sabes que estás enfermo, no vas a ir a ningún lado, ¿cierto? Pero eso puede ser fatal. Estando enfermo, pero sin saberlo, no irás a ningún lado. Y eso puede ser terrible para tu vida. Entonces, esa es la misma relación que tienen los hermanos mayores. No saben, ignoran que están perdidos. Pero también necesitan saber esto, no solo los hermanos mayores, también necesitan saberlo los hermanos menores. Cuando observamos la actitud del hermano mayor en la historia, podemos entender las razones por las cuales el hermano menor quiso marcharse. En la actualidad, hermanos, muchos abandonan la fe porque las grandes religiones están llenas de hermanos mayores. Porque las iglesias están llenas de hermanos mayores. Más de lo que nos gustaría creer. Están llenas de hermanos mayores. Y muchos abandonan la fe porque la iglesia la han copado los hermanos mayores, sin saber que están perdidos. Muchos hermanos menores han concluido que la religión es una de las mayores fuentes de miseria y conflicto en el mundo. Y fíjese, hermano, que con esta parábola Jesús le está dando la razón. Que así es. Así es, la religión ha terminado siendo una de las mayores fuentes de miseria y conflicto en el mundo. La rabia y pretendida superioridad de los hermanos mayores, derivada del miedo, la inseguridad y el vacío interior, pueden dar paso a personas llenas de culpa, miedo y espiritualmente ciegas, lo cual es una de las mayores causas de injusticia social, guerras y violencia. Es típico que las personas que se han alejado de la religión crean que el cristianismo no supone entonces ninguna diferencia. El cristianismo para ellos es otra religión más. Una religión más. Pero Jesús nos dice que esto no es cierto. Todos saben que el evangelio cristiano nos llama a abandonar la vida licenciosa del hermano menor. Esa vida de búsqueda del placer, de exploración, de autodescubrimiento. Todos sabemos que Jesús, el evangelio, nos llama a abandonar aquello. Pero pocos entienden que también condena el moralismo del hermano mayor. Por lo tanto, muchos ven en el cristianismo una opción de correctitud moral nomás. Y por eso muchos abandonan la fe. En las grandes ciudades, si uno piensa incluso aquí en Valparaíso, me tocaba tener compañeros así en mis tiempos de universidad, uno veía llegar jóvenes. En mi universidad de la Santa María, alrededor del 50% casi, vienen de otras regiones. Ya es muy característico eso de conocer gente que viene de Punta Arenas, Rancagua, desde el norte, Arica, viene a estudiar a la universidad. Y uno lo puede ver. Llegan con 18 años, pollitos, muchos vienen de pueblos, ¿ya? Y muchos vienen con una concepción religiosa de la vida, religiosa en el ámbito cristiano, podríamos decir, pero también religiosa a veces en el ámbito secular, sin una relación de las familias clara con Dios, pero sí con bastante correctitud en sus vidas. Y llegan a Valparaíso, la capital de la Bohemia, ¿ya? Y uno, las primeras semanas uno se puede dar cuenta de lo que empiezan a experimentar estos jóvenes, ¿ya? Y se empiezan a dar cuenta, bueno, empiezan a experimentar distintas circunstancias, no tienen los padres al lado, entonces pueden hacer y deshacer. Pero vienen de un entorno, recuerden esto, que es familias con hermanos mayores, con supremacía de hermanos mayores. Pero llegan acá y se dan cuenta que aquello que toda la vida les dijeron, ten cuidado, a dónde vas a estar, no era tan malo, ¿ya? Igual había gente ahí simpática, agradable, relativamente buenas personas, y empiezan a cambiar, a influenciarlo, y muchas veces empiezan a cambiar entonces también sus ideas, su forma de pensar. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a darse cuenta que sus familias realmente estaban llenas de hermanos mayores y que en realidad no habían conocido nada de lo que de este mundo. No habían conocido, entonces empiezan a tener una vida de disfrute, pero por otro lado empiezan a ver, a ser un sinónimo de que todo lo que habían vivido antes era nada para ellos ya. Y su idea, no, sin darse cuenta, empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar y lentamente empiezan a abandonar sus creencias, empiezan a abandonar su fe. Entonces muchos llegan en estas circunstancias a las ciudades. Muchos llegan en esas circunstancias a nuestra ciudad y van experimentando estos cambios. Pero para ellos, sinónimo de cristianismo es sinónimo de hermano mayor. Un escenario del cual ellos han huido y en algún momento ya ni siquiera quieren volver. Porque seguramente en la comunicación que tienen con sus familias hay después reproche, hay retos. Porque en qué se manifiesta en su familia, muchas veces lo más seguro es que se manifieste este espíritu del hermano de mayor. Y en vez de actuar las familias con amor, actúan con rabia, con impotencia seguramente, frente a sus hijos que están seguramente en la ciudad. Eso es lo que sucede, hermano, y esa es la gente que tenemos. Nuestras iglesias, como les decía, muchas veces están llenas de hermanos mayores. Es natural entonces que los hermanos menores crean que los hermanos mayores y el cristianismo son exactamente lo mismo. Pero Jesús dice que no lo son. En la parábola Jesús desconstruye la religiosidad. El verdadero cristianismo es algo muy distinto a la religión. El evangelio está lejos de las patologías del moralismo y la religiosidad. Está absolutamente lejos. Y hay un tercer grupo de personas a las cuales que necesitan entender esta perdición del hermano mayor. Hay muchos cristianos genuinos, que han sido cambiados por el evangelio, pero que también tienden a un comportamiento tipo hermano mayor. Algunos viniendo de una vida de hermano menor, lo más seguro es que en su vida cristiana, después de una conversión, tengan a veces, sutilmente, una tendencia a veces a recaer en esta vida del hermano menor. Y muchas veces los que vienen de una vida de hermano mayor, también, siendo genuinos cristianos, pueden tener una tendencia a ser hermanos mayores. Y también puede ser viceversa, el que venga como hijo menor, se convierte, también puede convertirse en un moralista. Llevar una vida solo de correctitud moral para controlar su vida ahora cristiana. Para controlar y por lo tanto a través de ella poder controlar a Dios. O sea, podemos siendo cristianos levantar nuestros propios proyectos de autosalvación. Y empezar cada vez a depender menos de Dios. Los hermanos mayores tienen un trasfondo de ira por las circunstancias de la vida. Guardan rencor, amargura y discriminan. Experimentan la vida como una carga aplastante y sombría. Tienen poca intimidad y gozo en su vida de oración. Y una profunda inseguridad que los hace en extremos sensibles a la crítica y al rechazo. Pero a la vez son feroces cuando se trata de condenar a los demás. Qué terrible escenario. Es el escenario del hermano mayor. Pero el camino rebelde del hermano menor no es más auspicioso tampoco. Y menos es una alternativa mejor. Entonces, hermanos, tenemos dos caminos, tenemos dos perdiciones, la cual claramente ninguna nos conviene. Seguramente la mayoría no llega a los extremos como le hemos hablado ahora, o de hermano menor o de hermano mayor. ¿Estará exagerando Jesús? No, claramente no está exagerando. Lo que pasa es que cada persona que sigue estos caminos, en ello está la semilla de su propia autodestrucción. Y en esta parábola lo describe para darnos cuenta de ese escenario y que nuestros corazones queden en evidencia. Jesús describe los dos caminos espirituales del mundo, las formas básicas que ofrece cada uno para encontrar la felicidad, relacionarse con Dios y manejar los problemas. Pero Jesús señala que ambos caminos están equivocados, son callejones sin salida. Él quiere que apliquemos una estrategia totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cómo la encontraremos? Bueno, ahora veremos esa respuesta que Jesús la da, pero la da de una forma bastante interesante en esta parábola. Fíjese que en esta parábola Jesús esconde a alguien. Esconde de forma deliberada, excluye a alguien de esta parábola. ¿Y para qué hace eso? Hace para que nosotros la busquemos. Y al encontrarla, podamos encontrar nuestro camino. ¿Cuál es el camino frente a estas dos vías que tenemos? De hermano menor, de hermano mayor, Jesús algo hace. Algo esconde en forma deliberada para que nosotros podamos encontrarlo y podamos hallar el camino. ¿Qué hacemos para escapar de las ataduras de nuestro particular tipo de perdición entonces? ¿Cómo cambiamos la dinámica interior de nuestros corazones para pasar del miedo a la rabia, del miedo y la rabia a la alegría, el amor, la gratitud? Lo primero que necesitamos, hermanos, es el amor inicial de Dios. Eso es lo primero que necesitamos si queremos que nuestro corazón cambie y no se vaya por estos caminos. Necesitamos el amor inicial de Dios. Fíjese en el hijo menor. El padre sale a buscarlo. El padre corre y lo besa. Antes de que él pueda decir algo, él había hecho un plan de lo que le iba a decir al padre. Pero cuando llega ahí, él no alcanza a decirle eso. ¿Por qué? Porque el padre lo ve y corre. Corre hacia él. Lo abraza, lo besa. El afecto generoso del padre hace que la expresión de remordimiento del hijo entonces sea mucho más fácil. No es el arrepentimiento del hijo lo que genera amor en el padre. Es al revés. El amor del padre entregado a su hijo hace que ese remordimiento, esa expresión de arrepentimiento sea mucho más fácil para el hijo. En el hijo mayor vemos que el padre también sale a buscarlo. Él estaba enojado y resentido afuera. Y el padre, ¿qué le hace? Le suplica que entre a la fiesta. Con amor. Hay un amor inicial de Dios para el hermano mayor, del padre. Las personas religiosas y morales también necesitan de la gracia inicial de Dios. También. Los fariseos también necesitan. Pues están igualmente perdidas. Como dijimos, la audiencia de Jesús son los fariseos. Ellos son los que le están escuchando esta parábola. Los mismos fariseos que le iban a entregar después a la autoridad romana para que ejecutaran a Jesús, son los mismos. Sin embargo, en la historia, el hermano mayor no recibe un fuerte castigo, sino una súplica amorosa para que abandone su rabia y su superioridad moral. Eso es lo que recibe. O sea, recibe el amor inicial del Padre. Jesús no es un fariseo que habla sobre los fariseos. No pretende tener superioridad moral y hablar de ella. Nosotros tampoco deberíamos hacerlo, hermanos. Él no solo ama a las personas que viven de manera desenfrenada, sino a aquellas personas religiosas y endurecidas. También las ama. Nunca encontraremos a Dios a menos que Él nos busque primero. Es imposible, hermano, que tú encuentres a Dios si Él no te busca primero. Pero esta búsqueda puede ser de distintas maneras. Algunas veces, como en el hermano menor, en una forma dramática, experimentamos en forma fuerte, en forma sentida, podemos experimentar el amor de Dios. Cuando vuelve, lo abraza, lo sentimos. Pero muchas veces cuando somos hermanos mayores, esa experiencia con el amor de Dios puede ser distinta. Puede ser distinta. Dios puede mostrarte algo, te puede inquietar. Te puede empezar a inquietar. Tal vez tú le discutes, te resistes un poco. Pero cuando sientas eso, alégrate. Porque es Dios que te está buscando. Es Dios que te está buscando. Tú no podrías encontrarlo. Pero es Dios que te está buscando. Entonces sigue ahí. Le discutirás, pero ten por seguro que Dios te va a doblegar. Te va a doblegar. Aunque le siga dando la espalda como hermano mayor. Eso es lo primero que necesitamos para darnos cuenta entonces para llegar a este camino. Lo segundo es que necesitamos el arrepentimiento. Y esto es fundamental. Nuestro arrepentimiento debe ir más allá de una simple disculpa por los pecados individuales. El hermano menor, cuando regresa, regresa con una lista casi de pecados. Todo lo que había hecho y solamente le iba preparado. Voy a decirle esto al padre acá para que ojalá me reciba, al menos trabajando como un jornalero para él. El arrepentimiento no es menor que eso. Seguramente nosotros cuando nos arrepentimos muchas veces también llevamos nuestra lista de errores, de pecados, y se la mostramos al Padre. El arrepentimiento no es solo eso, no es menos que eso, pero es mucho más que eso. La estrategia de la lista nos sirve para abordar la condición del hermano mayor. ¿Por qué nos sirve? Porque él está perdido, pero su lista está vacía. Entonces no nos sirve la estrategia de la lista frente al Padre, mi lista de pecados, mi lista de errores. Este hermano mayor prácticamente no tenía errores, había vivido en rectitud moral. Lo podemos ver cuando él le dice, nunca te he desobedecido. Y el Padre no le dice, no, sí, me desobedeciste en tal momento, no. Nunca te he desobedecido. Está claro que todos, en la misma palabra dice que todos somos pecadores, hemos pecado. Pero Jesús seguramente en forma implícita deja esto así, para que entendamos que en este caso el hermano mayor no tenía una lista, pero estaba igualmente de perdido. Entonces parece que el arrepentimiento es mucho más profundo que recitar una lista de errores frente al Padre. Los fariseos se sienten mal cuando pecan y también se arrepienten, pero siguen siendo hermanos mayores. Su arrepentimiento no implica nada en sus vidas. El remordimiento y los lamentos son parte de sus propios planes de autosalvación. El arrepentimiento farisaico no tiene la suficiente profundidad para abordar el verdadero problema del corazón. No tiene la profundidad. El problema es el orgullo por sus buenos actos y no el remordimiento por sus malos actos. Ese es el problema, el orgullo que ellos tienen como hermanos mayores por sus propios actos, su acto de bondad, de rectitud. Ese es el problema que tienen. El problema entonces es la forma en que utiliza el hermano mayor su historial moral para poner a Dios y a los demás en deuda con él, a fin de controlarlos y hacer que hagan lo que él quiera. Su problema espiritual es la inseguridad profunda derivada de basar su autoimagen en sus logros y comportamiento, obligándolo a afianzar continuamente su sentido de rectitud por medio del menosprecio de los demás y buscando los defectos en los otros. Ahí está el meollo del asunto. El principal entonces obstáculo entre un fariseo y Dios no son sus pecados, sino son sus actos buenos, pero deplorables. Ese es el problema, no son sus pecados, son sus actos buenos, pero que son deplorables. Ahí está el problema y está lo que separa a un fariseo de Dios. Entonces, frente a esto, ¿qué debemos hacer? Hermano, debemos arrepentirnos entonces de lo que está mal. Pero si nos quedamos ahí, seguiremos siendo hermanos mayores. Por eso el arrepentimiento es mucho más. Debemos arrepentirnos entonces de las razones por las cuales también hemos obrado bien. No solo por las cosas que hemos hecho mal. También tenemos que arrepentirnos por las razones por las cuales hemos obrado bien. Por eso también es necesario que nos arrepintamos. Los fariseos solo se arrepienten de sus pecados. Los cristianos se arrepienten de las raíces mismas de su rectitud. Porque muchas veces las raíces mismas de nuestra actitud correcta están trastocadas y son deplorables frente a Dios. Entonces los cristianos, está bien, arrepintámonos de todo lo mal, de todo lo evidente que hacemos. Pero arrepiéntete y arrepintámonos también de nuestra rectitud. Porque muchas veces nuestra rectitud solo ha sido para controlar a Dios. Para que Dios nos dé esto, para que Dios nos bendiga de esta manera. Para tener un control sobre Él. Por lo tanto, el verdadero cristiano se arrepiente de ambas cosas. Debemos aprender a arrepentirnos del pecado que está debajo de todos nuestros pecados. Y debajo de toda nuestra rectitud. El pecado de ser nuestro propio Salvador y Señor. Y ese es el pecado más profundo. Que nosotros muchas veces queremos ser nuestros propios salvadores y señores. Solo cuando veas el deseo de ser tu propio salvador y señor latente debajo de tus pecados y de tu bondad moral, es que estarás comprendiendo lo que es el Evangelio. Entonces, hermano, el antídoto contra la maldad no es la bondad. No es la bondad. Es el camino que Dios nos ofrece. Si aplica esto, tu vida cambiará. Tu relación con Dios, con los demás cambiará. Por eso, hermano, los cristianos le llamamos a esto el nuevo nacimiento. Porque tú naces absolutamente de nuevo. Tienes que nacer absolutamente de nuevo. Hay una concepción distinta, una mirada distinta de la vida. Hay ideas nuevas, hay paradigmas nuevos, hay cosmovisiones nuevas, distintas, dadas por Dios, dadas por el Padre a sus hijos. Pero aún hay más. Y con esto vamos a terminar. Todo esto que hemos hablado, estas dos cosas, últimas para encontrar este camino, que es encontrar el amor inicial del Padre, recibir ese amor inicial del Padre y el arrepentirnos de buena manera, arrepentirnos por nuestros actos malos y arrepentirnos por las raíces de nuestra bondad, de nuestra rectitud. Eso podríamos decir en la parte superficial. Hay algo más profundo aún. Aún no estamos en el corazón del mensaje aún de esta parábola. Por eso son 3 sesiones. Porque no hemos llegado todavía al corazón de la parábola. Hasta ahora tenemos claro de que debemos alejarnos, pero aún no vemos a qué y a quién debemos acercarnos. Estamos claros de lo que tenemos que alejarnos, pero ¿a quién nos acercamos? Necesitamos el amor inicial del Padre y este profundo arrepentimiento. Pero hay otra cosa que necesitamos para entrar a la festividad que el Padre tiene preparada para celebrar la salvación. Hermano, en Lucas 15 tenemos, como le dije, 3 historias. La primera, la de la oveja perdida. Una persona tenía 100 monedas, creo que eran de plata, se le pierde una. ¿Ya? Una mujer, perdón, me salté la segunda. La primera es la oveja perdida. Un pastor tiene su rebaño, tiene 100 ovejas, pierde una. ¿Qué hace? Va detrás de esa oveja y la encuentra. ¿Qué hace después de eso? Hace una fiesta. Dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Lo celebra. En la segunda historia hay una moneda que se pierde. Una mujer tiene 10 monedas de plata, se le pierde una moneda. Usa una lámpara, barre todo hasta que la encuentra. ¿Qué pasa cuando la encuentra? Llama a sus conocidos, a sus amigos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Hay una fiesta, hay una alegría. Pero en la tercera parábola también es parecida. Hay un hijo que está perdido. Es encontrado, es hallado. ¿Qué es lo que tenemos después? Una fiesta también para recibir a este hijo perdido. Todas terminan con una nota de alegría y celebración por lo que habían recuperado. Pero hay una gran diferencia. Y aquí está, y esto es lo interesante, cuando Jesús cuenta estas 3 historias seguidas. Hay una gran diferencia entre las 2 primeras y la tercera. En las 2 primeras alguien va y busca lo que se había perdido. El pastor, la mujer que se le pierde la moneda, van y lo buscan. Pero en la tercera parábola, al escuchar que el hijo se ha perdido, estamos esperando que alguien salga a buscarlo. Pero nadie lo hace. El hijo se fue a otro país, se gastó todo. Nadie fue a buscarlo, a perseguirlo detrás del lugar donde estaba. Nadie lo hizo. Jesús intencionadamente nos cuenta estas 3 historias similares. Pero nadie sale por este hijo perdido. Entonces nos preguntamos, ¿quién debió ir a buscar a este hijo perdido? ¿Quién debió ir tras este hijo? ¿Quién debería haber sido? Hay una historia que es real. En el tiempo de la guerra de Vietnam, un hermano, el hijo de una familia, desaparece. No se sabe de él, no hay informaciones que le llega a la familia. Frente a esta situación, el hermano mayor de él sale y se dirige donde está el combate, viaja, y empieza a buscarlo. Empieza a buscar a su hijo en las líneas de combate, se mete en la selva, en la guerra en Vietnam, a buscar a su hermano. Este hermano mayor va a buscar a su otro hermano que no se sabe nada de él. Cuenta en la historia de un hecho real que ambos bandos en la guerra se dan cuenta de esta situación y nadie ataca a este hermano. Se pasea entre medio de las guerras, en medio de la balacera, se pasea ahí y nadie lo toca. Todos respetan y se dan cuenta de lo que está haciendo. El nombre que después todos lo conocían a él, se le llamaba así, el hermano. Muchos lo conocieron así, como el hermano. Este hermano que había ido tras su otro hermano a encontrarlo. Esto no pasa aquí, no pasa. No vemos un hermano, alguien que vaya detrás de este hijo perdido. Entonces vemos que, así como le contaba esta historia, lo que debería haber pasado en esta parábola es que el hermano mayor debería haber salido tras el hermano. Debería haberle dicho, padre, mi hermano se ha equivocado, pero vamos, yo voy a ir a buscarlo. Iré a buscarlo, lo traeré de vuelta. Y si algo implica eso, si tengo que perder algo yo, estoy dispuesto. Solo a expensas del hermano mayor es que el hermano puede regresar. ¿Por qué? Le habíamos contado que la herencia, había una herencia. Si el hermano menor vuelve a participar de lo que ya le correspondía a su otro hermano. Recuerden, el padre había entregado su herencia. Se gastó un tercio el hermano menor, si este hermano menor vuelve, entonces tiene que disfrutar o tiene que usufructuar de el otro dos tercios. Entonces alguien tiene que perder. Por eso le decía, sola expensa del hermano mayor es que el hermano menor puede regresar. Piensa, si alguien te va a tu casa y te rompe algo de valor, ¿ya? Piensa algo, no sé, te bota el notebook, ¿ya? Te lo rompe. ¿Qué puedes hacer? Una opción es que págamelo, ¿ya? Págamelo, la verdad tienes que pagármelo. Alguien, en este caso el infractor, va a tener que asumir el costo. Pero también puede haber otra acción, que tú digas, te perdono. No me lo pagues. Tú tendrás que asumir el costo, sí, ¿cierto? Porque seguramente tendrás que, si es para tu trabajo, tendrás que comprar nuevamente este notebook, ¿cierto? O este objeto de valor. Alguien tiene que asumir el costo. Pensemos otro ejemplo más abstracto, tu reputación. Alguien te chismea, habla mal de ti, ¿ya? Y tu reputación la deja por el suelo, ¿ya? Tú te das cuenta de esta situación, te enfrentas a esta persona. Hay dos opciones. Una, hay un costo que hay que pagar. Tú te viste afectado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una opción es que tú te dediques a lo mismo, a chismear entonces a la otra persona para tú mejorar tu reputación que estaba muy baja. Una opción, ¿cierto? El costo lo estaría pagando la misma persona, en este caso el infractor. Pero la otra es que lo perdones. Perdona a esta persona que habló mal de ti, lo perdonas y tú tienes que asumir el costo de lo que significó y seguramente tendrás que trabajar para que devolver en cierta forma tu reputación a un estado normal. Pero alguien tiene que pagar. ¿Qué vemos a través de estos ejemplos? Que el perdón es gratuito e incondicional para el infractor cuando tú perdonas. Si tú perdonas, es gratuito e incondicional para el infractor, pero es costoso para ti. Tú asumes el costo. La misericordia y el perdón deben ser gratuitos e incondicionales para el infractor. Si el infractor tiene que hacer algo para merecerlo, entonces ya no es misericordia. Si tiene que hacerlo, deja de ser misericordia, es otra cosa. Pero el perdón siempre da a expensas del que lo ofrece. O sea, si tú quieres perdonar, estás asumiendo el costo de la ofensa y tú pagas el costo. Entonces el primer acto con el hermano menor nos muestra lo gratuito que es el perdón del padre, lo gratuito, y el segundo acto nos da una idea del alto costo que tiene. Hay un costo que alguien tiene que pagarlo. La restauración era gratuita para el hermano menor, pero tuvo un costo enorme para el hermano mayor. Alguien tenía que pagar, no había otra alternativa. Pero aquí está el tema, hermano. Jesús no incluye a un verdadero hermano mayor en la historia. A uno que esté dispuesto a pagar. No lo incluye. No incluye a un hermano menor que esté dispuesto a pagar cualquier precio para buscar y salvar al hermano que se había perdido. No lo incluye. Qué triste. El hermano menor tiene un fariseo en vez de un hermano. Eso es lo que tiene. No tiene un hermano menor que asuma ese costo. Tiene un fariseo. Hermano, pero nosotros no tenemos un fariseo como hermano. No tenemos un fariseo. Al incluir un hermano mayor imperfecto en la historia, Jesús nos invita a imaginar entonces y a desear uno verdadero. Y lo tenemos. Tenemos un verdadero hermano mayor. Necesitamos uno que no solo vaya a un país lejano para encontrarnos, sino que venga desde el cielo a la tierra. Necesitamos uno que esté dispuesto a pagar no solo una cantidad finita de dinero, sino el costo infinito de su propia vida para llevarnos a la familia de Dios. Sea como hermanos menores o mayores, nos hemos rebelado contra el Padre. Y merecemos, hermanos, el rechazo, merecemos el aislamiento. Todos los que estamos aquí nos hemos rebelado contra el Padre. Merecemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. El meollo de la parábola es que el perdón siempre supone un precio. Alguien tiene que pagarlo. Siempre, el perdón hay un precio y alguien tiene que asumirlo. No hay forma de que el hermano menor vuelva a casa a menos que el hermano mayor pague el precio. Nuestro verdadero hermano mayor pagó el precio en la cruz. Pagó nuestra deuda en esa cruz, asumiendo nuestro lugar. Jesús fue despojado, hermano, de su túnica y de su dignidad, para que nosotros pudiésemos tener una dignidad y una posición que no merecemos. En la cruz Jesús recibió el oprobio, fue totalmente marginado, para que nosotros pudiésemos entrar a la familia de Dios. No había otra manera de que el Padre nos dejara entrar, salvo a expensas de nuestro verdadero hermano mayor. No había otra posibilidad de poder disfrutar del banquete celestial que Dios tiene preparado para sus hijos. No había otra forma si no había alguien que asumiera el costo. Y ese es Jesucristo, hermano, que asumió el costo. Asumió el costo. Y por eso, hermano, esta historia no tiene un hermano mayor que esperamos. Tiene un fariseo como hermano mayor. Pero ¿para qué Dios, Jesús deja esta parábola así? Para que entendamos que nosotros sí tenemos un hermano mayor. Un hermano mayor. Entonces, ¿cómo puede el funcionamiento de nuestro corazón pasar de una dinámica de miedo y rabia a esa de amor, alegría y gratitud? Hermanos, necesitamos conmovernos. Conmovernos por la visión de lo que cuesta traerte a casa. Tienes que tomarle el valor a lo que significa tener un hermano mayor. La diferencia entre el fariseo y un creyente en Jesús está básicamente en la motivación del corazón. Ahí está la diferencia. Los fariseos son buenos por la necesidad de controlar a Dios, que nace del miedo, como ya lo dijimos. Pero ellos no le aman ni confían en Él. Para ellos Dios es un jefe exigente, no un padre amoroso. Los cristianos han visto algo que ha transformado sus corazones, por lo que pueden al fin amar y descansar en el Padre. Jesucristo, nuestro hermano mayor, que tenía todo el poder, nos vio esclavizados por las mismas cosas que creíamos que a nosotros nos iban a liberar. Y entonces, siendo igual a Dios, dice la palabra que se despojó de sí mismo. Se despojó de su gloria y se convirtió en un sirviente. Se hizo igual que nosotros, hermano. Un verdadero hermano mayor. Se hizo como nosotros, se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte en la cruz. Pagó toda nuestra deuda. Pagó toda tu deuda, hermano. Toda tu deuda, sea hermano menor, sea hermano mayor. El costo por volver a vivir en su hogar no lo pagaste tú. Para ti es gratuito, pero alguien lo paga. Y ese es Jesucristo. Cuando este acto de inmenso y fundamental amor se revela en nuestra vida, somos transformados. El amor desinteresado elimina la desconfianza que hay en nuestros corazones hacia Dios y que nos hace ser hermanos menores o hermanos mayores. Cuando vemos la belleza de lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón se va tras Él. Todo lo que hemos buscado, tanto como hermano menor o mayor, se encuentran en Él y todo queda suplido por Él. Hermanos, nunca dejaremos de ser hermanos mayores o menores hasta que reconozcamos nuestra necesidad. Cuando descansemos en la fe en Jesucristo y contemplemos maravillados su obra. Solo ahí vamos a poder disfrutar y vamos a poder acceder a la casa de nuestro Padre. Hermano, alégrate, gózate. Gózate en tu interior, porque Jesucristo pagó el precio. Pagó el precio y ahora tú puedes estar aquí y no mereces la muerte. Al contrario, te dio una vida abundante, para vivirla, pero para vivirla para Él. No para controlar a Dios, no para controlarlo, para querer hacer de tu vida lo que tú deseas. Para colocar sobre ti una felicidad que tú mismo la determinas. No, murió para volvernos a Él y poder que en nuestra intimidad, nuestra vida sea una adoración hacia Él. Es el propósito por el cual fuimos creados. Y por eso Jesucristo hizo todo un plan. Por eso Jesucristo, como le decía al principio, está en misión. Y su misión era restaurar, era reconciliar al mundo con el Padre. Y nosotros somos fruto de esa reconciliación. Por lo tanto, que nuestra vida, hermano, sea para la gloria de nuestro Dios. Absolutamente todo, hermano. No le restes nada. Quita de ti cualquier cosa que ejemplifique, que se manifieste como sea hermano menor, sea hermano mayor. Pero para eso tienes que valorar, tienes que hacerte sentido espiritualmente lo que significa el perdón de Dios. Que Él haya pagado el costo por el que nosotros estemos aquí. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor.